El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz. Hoy escucharemos al poeta Francisco Granizo. Marinero de agua miel, jugado en el hondo estero, ¿dónde tu voz, ay doncel, y tu viento, y tu velero? En la alta mar te amarán las olas, desde la playa del mar te llaman mis caracolas. Te llamabas Emanuel, llamabas el agua amarga y la miel de las bocas que besabas. Fuiste mi lento desvelo, mi pasión, ancla breve, largo vuelo para el corazón. Adolecías y las palabras sabías perfumar. Qué viejas melancolías tiene el acento del mar. Tú levantaste la choza que adorné, llamaste la misma moza que amé. Ella fue larga y oscura en su querer, mordimos su carne dura y su tristeza segura de mujer. Y ya ves cómo el aliento se extinguió, cómo tu nombre en tu viento por la tarde en desaliento se perdió. Marinero de agua miel, me has dejado a solas. ¡Ay, doncel, que te quedaste en las olas! El poeta y su voz. Proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que comparte la voz del creador literario al escenario, en un encuentro sensitivo y pródigo entre el verso del poeta y el corazón de quien lo escucha. El poeta y su voz.